Continuamos nosotros acá en Periodismo Público Radio a través de Uniminuto Radio Soacha. Y como les habíamos dicho, nos acompaña en cabina el día de hoy un invitado de la casa, una persona que pues nos ha acompañado en diferentes oportunidades acá en Uniminuto Radio Soacha y también aquí en Uniminuto Centro Regional Soacha, y hablamos del señor Víctor Prada. Muy buenos días para todo el equipo de Uniminuto Radio, Periodismo Público, para todo este equipo periodístico. Gracias por extendernos la invitación, por aceptarnos como representante de Soacha. Bueno, don Víctor ha sido el cazatalentos de este municipio, lo hemos dicho en diferentes oportunidades acá en Uniminuto Radio Soacha y también en Periodismo Público Radio. El día de hoy pues nos comenta acerca de 18 años de impacto popular. ¿De qué se trata esto? Bueno, 18 años de impacto popular, y hablar también un poquito de la historia de Víctor Prada en acción comunal. Soacha y Colombia va a recibir muy pronto la celebración del Día Comunal. Noviembre se celebra la fiesta comunal, y yo nací, llegué a Soacha hace 20 años y gracias a Dios a la acción comunal me convertí en la persona que soy, ese comunicador social, ese comunicador amigo, empírico, pero 18 años a través de la radio y la televisión, que agradezco mucho a Dios y a todos los medios locales de Soacha, Cundinamarca, y los medios nacionales que me han abierto esos espacios para impacto popular. Don Víctor, ¿cómo ha sido el proceso artístico acá en el municipio de Soacha? Bueno, si hablamos del proceso artístico de Soacha, Soacha tiene mucho talento. Soacha tiene folcloristas, Soacha tiene talentos nuestros propios, digamos así, que el compositor, el intérprete, hablando de la música que yo manejo fuerte, como es la popular, vemos actores, vemos gente inquieta en el municipio de Soacha, que faltan recursos, obvio, muchas cosas por hacer más por la cultura del municipio. Hablamos de 17 años de impacto. ¿Cómo ha sido ese proceso, mejor, directamente de Víctor Prada como tal? Desde que empecé la historia en Soacha en el año 1998, que se abrieron los procesos de la radio comunitaria en Colombia, hice esa escuela de llegar a los medios de comunicación. Desde ahí empecé a conocer mucho que es la radio y la televisión local de Soacha, y empezaron mis pinitos como presentador. Y hace, el año pasado celebramos 17 años, este año vamos a celebrar 18 años, Dios mediante, con una fecha tentativa para el 22 de octubre en el municipio de Soacha. Y amigos que quieren hacerme ese homenaje, digamos así, que conocen algo de la historia de Víctor Prada y que ustedes como medios de comunicación han hecho un pilar importante en mi vida como empírico, como presentador y descubridor de talentos. Siempre descubro que en Soacha hay mucho talento. Exactamente, y de alguna manera don Víctor sabe de qué se va a tratar el evento ese día, el 22 de octubre que nos acaba de mencionar. Pues se está organizando un plan de un evento muy cultural, familiar, donde vienen artistas a apoyar mi sueño, a los cuales también le hemos brindado un respaldo durante esos 18 años, a voces de niños, hombres y mujeres que estarán acompañándonos, si Dios quiere sean las cosas. Será aquí en Soacha, Cundinamarca, y vendrá un artista extranjero de México a apoyar este evento, esta cultura. Yo creo que nosotros como residentes del municipio y en vida merecemos ese pequeño homenaje, ¿cierto? Porque después de uno muerto, ¿ya para qué? Sí, señor, eso dicen muchos artistas, ¿no? También, que después de la persona pues fallece, ya los homenajes deberían hacerse en vida y no en muerte. Sí, señor. Eso es muy cierto. Don Víctor, yo le pregunto, pues ya hablamos de, ya usted dice, casi 18 años de trabajo acá en el municipio de Soacha. ¿Cómo ha sido el recibimiento por parte de las comunidades? Ese reconocimiento que le han dado a usted como persona que promueve el talento de este municipio. Yo quiero mucho a Colombia, quiero mucho al Espinal Tolima, soy de allá, de una vereda llamada Indalito, y cuando llego a Soacha se abre una nueva expectativa de vida de Víctor Prada, y gracias a Dios mi gabán y sombrero es muy conocido en Soacha y a nivel nacional también. Y Soacha ha sido mi casa, quiero mucho a Soacha. ¿Se puede decir que, no sé, don Víctor maneja en este momento algún tipo como academia o algo para todas las personas que tienen talento y que de alguna manera usted, pues de ya de su experiencia de estos 18 años casi, busca promover a todo ese talento soachuno? ¿Hay algún lugar donde ellos, las personas que nos escuchan en este momento, por ejemplo, que dicen, no, yo sé cantar, me gusta la música popular o me gusta otro tipo de género, ¿dónde lo pueden ubicar, dónde lo pueden contactar para que usted sea como quien impulse, le dé ese empujón a esas personas, a ese talento soachuno? Algo novedoso, yo lo hago directamente como persona, y afortunadamente en Soacha hago radio y televisión con los medios de comunicación locales. Acudo a un medio tan importante como este, cuando veo que hay un artista con buen talento y descubro que hay niños cantantes, hombres y mujeres en Soacha, y a nivel nacional visitan a Soacha porque conocen de Víctor Prada, de mis programas. Entonces, en sí lo que hago es escucharlos, me mandan un audio, un video, y miramos qué calidad de trabajo discográfico tienen y los invitamos a Soacha para que vengan a la radio y la televisión. Ese es el trabajo que hago. Como academia no, pero sí, como muy dado que la Dirección de Cultura y la Alcaldía Municipal nos escuche cuando hay tanto talento y podamos tenerlos en cuenta en esas grandes festividades, siempre tratando de hacer como ojo, este personaje que vive en Soacha puede estar en las grandes actividades del municipio, y nosotros, o como medio de comunicación que es radio y televisión, que hace Víctor Prada, Impacto Popular y los Reyes de la Música Popular, los hemos llevado a nuestros canales, a nuestros programas, y con fortuna hemos escogido buenas voces, y hay muy buenas voces en Soacha populares que han estado en esta gran casa. Exactamente. Don Víctor, ¿cómo ha sido también, digamos, ese proceso por parte, ese acompañamiento, si se podría llamar de esa manera, por parte de la alcaldía del municipio? ¿Han ustedes, no sé, ha participado en eventos con artistas patrocinados por la alcaldía? Bueno, yo digamos así que fui uno de los que luché mucho por el artista local. Hace unos años empezó a hacer en Soacha las festividades y tener en cuenta a los locales, de los cuales han participado muchos de mis artistas, con un pago. Siempre se le pedía que hubiera una remuneración para ellos y que fuera cumplido ese pago, ¿verdad? Entonces el artista que presenta una propuesta al municipio a través de la alcaldía y Dirección de Cultura, se han hecho unas elecciones para que estas personas que pasen se presenten a grandes actividades de Soacha, ¿verdad? Ese es como el incentivo que uno pide para el artista local. Y a mí, pues yo siempre le pido al gobierno, déjenme a mí manejar una tarima en la festividad de Soacha. Una tarima donde yo conozco a la gente de Soacha, sé que es un artista popular, lo puedo manejar porque sé mi experiencia en tarima. Pido que nuestro gobierno municipal nos dé esa oportunidad de ser yo, pues, que anime un escenario público popular dentro de Soacha. Pues bueno, nosotros acá, pues detrás de micrófonos, don Víctor nos compartía un video que está en YouTube llamado 17 años de impacto popular, ¿verdad? Sí, señor. ¿De qué se trata ese video, Víctor? Bueno, ahí quise contar a través de una pequeña producción como de 3 o 5 minutos de lo que he vivido en Soacha, mi experiencia siendo torimense, llegar a Soacha donde se abrieron puertas a un cambio de mi vida. Y ahí empezamos a contar en esos 5 minutos una pequeña historia de Víctor Prada cuando ha estado con los famosos en Soacha y con los no famosos, y también los grandes eventos que ha hecho el municipio, y nosotros a través de una cámara con Sandro Rodríguez hemos recuperado esa historia. Bueno, entonces en este momento vamos a compartirles a todos nuestros oyentes un fragmento de este video llamado 17 años de impacto popular, que ustedes lo pueden encontrar en la plataforma de YouTube. Seguimos recorriendo Colombia y el departamento del Tolima está presente en Personaje de Impacto de Ibagué, capital musical de Colombia. Estamos en el Parque Bolívar. Gente bonita que encuentra el país, y cada día usted encuentra gente amable, gente cordial. El reloj de mi alcoba parece que habla, algo me dice. Siento que a cada paso me da consuelo porque no está. Bueno, entonces ahí está el fragmento del video que está en YouTube acerca de los 17 años de impacto popular, ¿no? Del señor Víctor Prada. Don Víctor, ¿qué le podemos compartir a la gente en este momento también para que ellos que nos escuchan en este momento se acerquen, lo puedan contactar? ¿Qué les podemos decir a ellos? Vuelvo y repito, soy de la edad de Indalito Espinal, vivo en Soacha hace 20 años, contento de estar en el municipio. Que mi contacto es 312-331-7408, promuevo el talento colombiano, en especial la música popular. Estamos hoy acompañados del compadre Álvaro, también del Espinal, también vive en Soacha, es actor actualmente, y nos une un lazo de amistad muy grande, y también nos une un lazo de compadre, el padrino de mi hijo, pero nos da alegría que él vive en Soacha y yo vivo en Soacha, y somos unos personajes de impacto, unos personajes que el municipio, digamos así que debe ponernos un poquito más de atención, ¿verdad? En el sentido del valor que tenemos nosotros como cultores y como exponentes de hablar bien de este Soacha que tanto queremos, y decirles que estamos a la orden. Vamos de radio y televisión, de Soacha, de Bogotá, con Víctor Prada, con mucho gusto. Decirle que aquí hay una gran casa, Uniminuto, periodismopublico.com, que han sido grandes amigos nuestros, que publica lo que hace Víctor Prada y apoya nuestros sueños. Exactamente, y de eso se trata también todo este proceso, don Víctor, de cambiar y transformar todo el concepto que se tiene acerca de Soacha y muchísimo más, demostrando todo el talento que hay aquí en el municipio, ¿no? Sí, señor. Y la fecha tentativa, como les comentaba, es el 22 de octubre en Soacha. Esperemos que se den las cosas, que me ayuden a realizar ese sueño. Las personas que están pensando en que me merezco ese homenaje, agradecerles, y a todos los medios, que verdad que Dios les guarde, que Dios les pague. Y estoy muy contento con la venida del Papa. Yo sí soy creyente en Dios y la Virgen, y vi una esperanza gigante de esa paz tan anhelada. ¿Y cómo empieza la paz? Pues apoyando la cultura también. Exactamente, pues muchísimas gracias, don Víctor, por habernos acompañado aquí en Periodismo Público Radio. No, bendiciones, muchas bendiciones para todo este equipo de trabajo. Gracias por permitirme estos micrófonos. Soy Víctor Prada, Impacto Popular.